besos que me diste, aquella tarde ingrata cuando el sol se ocultó. Me da tristeza y al mismo tiempo lloro al ver que traicionaste mi pobre corazón. ¿Por qué lo hiciste, mujer? Dime por qué. ¿Por qué engañaste mi pobre corazón? ¿Por qué lo hiciste, mujer? Dime por qué. Si mi alma siempre te dio sincero amor. Engañado, sabiendo que te amaba, que estaba enamorado. ¿Por qué lo hiciste, mujer? Dime por qué. ¿Por qué engañaste mi pobre corazón? ¿Por qué lo hiciste, mujer? Dime por qué. Si mi alma siempre te dio sincero amor. Sincero amor.